8:37, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 10 que nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. Hoy nos toca el apartado número 5, la negación de Dios. Y estamos en el repaso 5, día 75, días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 556 días y hoy en el quinto repaso 75 días. En este apartado sobre la negación de Dios, pues nos dice que los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. Y la depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que esta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad, y en este sentido el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedas pensar que puedes y creer que lo has hecho. Les leí el primer párrafo sobre la negación de Dios. En este pequeño párrafo ustedes acaban de escuchar, en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo, ¿no? Incorrectamente. O lo que pues podemos hacer para poder sentirnos nuevamente en conexión. Muchas veces olvidamos lo que nos dice el libro, de que negamos a Dios. Y cuando lo negamos, pues vienen muchos problemas, y lo digo entre comillas, en nuestra vida. Esos problemas que no encontramos la puerta, o esos problemas en los cuales no vemos ninguna solución, o no vemos el camino que tenemos que seguir, y todo se debe a que hemos negado a Dios y olvidamos que lo negamos, y después nos preguntamos, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no puedo encontrar la serenidad en mi vida? Parece como si la enfermedad y la muerte hubieran entrado en la mente de nosotros contra la voluntad de nuestro Padre. Vemos el ataque muy constante en nuestra vida y pensamos que estamos desprotegidos, que somos huérfanos, que no existe un Padre que nos guíe. Este Padre que todos esperamos que esté para nosotros en el momento en que más lo necesitamos. Y aquí se nos recuerda que ese Padre ahí está contigo, ahí está Dios para ti, está contigo, forma parte de ti, o tu maestro, tu guía, ahí está, te está ayudando, te está tocando a cada momento en que tú pues te sientes frágil o débil, y te está diciendo, aquí estoy, no temas, que aquí estoy para reconfortarte. Entonces, mientras nosotros sigamos negando a Dios o pongamos en práctica el tema que dice la negación de Dios, pues vamos a recurrir a ciertos patrones que nos saquen de nuestro momento, de nuestro quicio, ¿no? No hay que recurrir nuevamente al Dios de la enfermedad para poder curar. No hay que pues confundirnos en esto. El Dios del amor es el Dios verdadero y es el único que puede curar, ¿no? Y cuando curas es que significa que tú ya has reconocido a Dios en ti. Cuando reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. Tú no estás enfermo ni tampoco puedes morir. Esos pensamientos son los que pues tergiversamos a través de nuestra propia invención, a través de nuestras propias ilusiones. Pero aparte, qué bonito esto, ¿no? De que tú no estás enfermo y tampoco puedes morir. Yo creo que el creernos realmente esta frase, pues nos mantiene fuertes, nos mantiene pues con la esperanza, con la fe de que sea lo que sea que estamos viviendo, pues no es ni una enfermedad, ni tampoco vamos a morir, porque nuestra alma, nuestro espíritu es eterno y Dios nos los ha dado, nos los ha otorgado desde antes de que nosotros estuviéramos en este cuerpo y con estos pensamientos. Entonces sí nos podemos confundir, obviamente. Nos podemos confundir en pensar que sí, las cosas mueren. Cuando parte un ser querido, pues ya pensamos que muere para siempre, que nunca lo vamos a ver porque no los vemos físicamente. Eso no quiere decir que realmente esté sucediendo así. Todo trasciende, y a través de nuestra perspectiva, a través de nuestra vista, a través de nuestros sentidos, pues no lo podemos contemplar en su totalidad, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en nuestros cinco sentidos, y de ahí todo lo que esté fuera de ahí ya no comprendemos nada. Pero pues sí, hay muchas cosas que obviamente van a pasar desapercibidos. Hay gente que tiene más que un quinto, sexto sentido, ¿no? En el que pueden ver cosas que nosotros no vemos, pueden escuchar cosas que nosotros no escuchamos. Y a veces esa gente nosotros la catalogamos como que están enfermos, cuando no es así. Son las personas que todavía están más despiertos que nosotros, ¿no? De hecho, a veces uno se pregunta por qué hay ciertas enfermedades, y la vida tal vez te está diciendo: mira, eso no son enfermedades, son maneras de cómo la vida se expresa para ver un poquito más allá de lo que nosotros no podemos percibir, y que esa gente que tal vez nosotros consideramos que está enferma lo puede percibir. Entonces no hay que confundirnos, no hay que negar a Dios y negar nuestra sanación. Hay gente muy muy despierta que obviamente puede comprender que lo que la vida le está mostrando no es tanto una lección, es una perfección de un libro que te pertenece, ¿no? Es como si escribieras un libro de tu vida y el libro se llamara La Perfecta Vida de, y tu nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque así la viven. Entonces esperemos de que el libro de cada uno de ustedes pues ya empiece a transformarse y decir: este libro es perfecto, el libro de mi vida, con todos los colores y matices que tiene, con todas las experiencias que se han vivido y que se están viviendo, es perfecto. Y pues así es como se nos invita constantemente a que lo vivamos, a no percibir nada que no venga de Dios, y pues creérnoslos, ¿no? No creernos nada que no venga de Dios, y todo lo que venga de Dios, pues realmente, pues aceptarlo. Aceptar todas esas ofrendas que nos hacemos a nosotros mismos, que les damos a los demás. Yo sé que a veces, nuestra arrogancia nos puede convertir en personas no despiertas, para no poner una calificación, y pues nos dejamos llevar por todo lo que conlleva el no estar despierto, por el odio, por la ira, por la tristeza, por la decepción, por la angustia, por la ansiedad, por el miedo, por el dolor, por la enfermedad. Y cuando nos dejamos llevar por esas sendas, pues no estamos aceptando las otras ofrendas que Dios nos da en cada momento que nosotros estamos viviendo. Esas maravillosas creaciones que no las estamos observando porque si está nublado estamos viendo que el cielo está gris y está frío, o empezamos a enfocarnos, ¿no?, en detalles que nosotros mismos hemos creado, cuando no estamos viendo la magnitud que está de ese color gris, ¿no?, cuando está nublado o cuando está haciendo mucho sol, ¿no? Entonces hay que apreciar todo en nuestro entorno, en la totalidad, pero contemplarlo de una manera amorosa, en la cual podemos estar seguros de que estamos seguros en esta vida, de que independientemente de lo que la vida nos esté mostrando, nos esté dando a conocer, pues es perfecta y es segura, sobre todo, ¿no? Porque siempre nuestros problemas vienen de que nos sentimos inseguros, de que no somos apoyados, de que no somos protegidos. Y la protección ahí está contigo. ¿Quién más sino Dios te puede proteger de todos tus temores, de todos nuestros temores, de todos nuestros miedos? La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Entonces, si no estás compartiendo amor, entonces ya sabes, estamos en este otro lado del ego, en el que se está manifestando, pues, si lo ponemos en palabras, pues la arrogancia, ¿no? Un mejor entendimiento. Y mientras nosotros sigamos teniendo en nuestros pensamientos ambas ideas de arrogancia y amor, pues vamos a seguir teniendo elecciones y separaciones, porque vas a decir, a esto sí amo y esto no. Entonces, lo ideal es que ya estemos inmersos en el amor para no poder sentir o vivir la arrogancia en nuestras vidas. También pues podemos quitarnos la etiqueta del tiempo, o si queremos seguir en el tiempo, pues es porque así nosotros lo hemos elegido, pero pues también hay que recordar que existe la eternidad y en ella es en lo que estamos, ¿no? Aún así dejemos nuestro cuerpo, aún así nuestros seres queridos hayan partido y dejado su cuerpo aquí, pues siguen en la eternidad y siguen con nosotros manifestándose de otras maneras muy diferentes a lo que era, ¿no? Recuerda que todo cambia, todo cambiamos en esta vida. Ya no somos las personas que fuimos ayer, no tenemos los mismos pensamientos que teníamos de niños o de adolescentes o de hace 2 años, inclusive hace 1 mes, ¿no? Todo se está transformando, entonces así es como tenemos que transformar nuestros pensamientos y realmente creer que todo es eterno, no porque ya no veas las cosas como las veías, quiere decir que ya no existan, existen de otra manera en la cual se están manifestando ante ti. Entonces, hoy vamos a aceptar lo que es la verdad y vamos a alejarnos de lo temporal, ¿ok? Para que podamos entender lo que realmente es la eternidad y para poderla hacerla nuestra. Con esto vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 74. Y mañana, si Dios quiere, iniciaremos el capítulo número 11. Y bueno, la lección número 74 nos dice, no hay más voluntad que la de Dios. La idea de hoy se puede considerar como el pensamiento central hacia el cual se dirigen todos nuestros ejercicios. La voluntad de Dios es la única voluntad. Cuando hayas reconocido esto, habrás reconocido que tu voluntad es la suya. La creencia de que el conflicto es posible habrá desaparecido. La paz habrá reemplazado a la extraña idea de que te atormentan objetivos conflictivos. En cuanto que expresión de la voluntad de Dios, no tienes otro objetivo que el suyo. Entonces, esta idea encierra una gran paz. Esta idea pues nos va a dar lugar en el presente y va a desvanecer todas las ilusiones. Sin ilusiones no existe conflicto alguno en nuestras vidas. Así que hoy vamos a tratar de reconocer esto, vamos a tratar de experimentar la paz de este reconocimiento, pues que nos brinda esta tranquilidad en nuestras vidas. Vamos a comenzar con las sesiones de práctica más largas, repitiendo lentamente los pensamientos que siguen a continuación. No hay más voluntad que la de Dios, no puedo estar en conflicto. No hay más voluntad que la de Dios, no puedo estar en conflicto. Vas a dedicar varios minutos a añadir pensamientos afines, por ejemplo, estoy en paz, nada puede perturbarme, mi voluntad es la de Dios, mi voluntad y la de Dios son una, la voluntad de Dios es que su Hijo esté en paz. Durante esta fase introductoria, asegúrate de hacerle frente enseguida a cualquier pensamiento conflictivo que pueda cruzar tu mente y di de inmediato, no hay más voluntad que la de Dios. Estos pensamientos conflictivos no significa nada. Y en esos pensamientos conflictivos obviamente vas a incluir a las personas que tú crees que son conflictivas en tu vida, para que pueda pues hacer sentido, para que puedas pues ya encontrar la tranquilidad en tu vida, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema, nos vamos a ir con la reflexión y regresamos para despedirnos. No hay más voluntad que la de Dios. Hoy busco su paz.